Mira que por acá está abriendo los micrófonos de esta ventana, Enza García. Uy, qué rico ese beso, Luigi Randall Borges. Y por supuesto, besos, abrazos, buenas vibras, bendiciones y todo nuestro cariño a todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par con la artista, la rapera franco-chilena Anita Tijoux. Con este tema vengo y venimos con muchas informaciones, muchas cosas que comentarles, mucho cariño y bueno, y muchas ganas de seguir adelante. Y la semana pasada fue una semana bastante movida en lo que fue esta lucha contra el contrabando. Hagamos un pequeño recuento de todo lo que ocurrió la semana pasada. Una de ellas fue la aprobación del plan sistémico para la lucha integral contra el contra el contrabando. Sí. Y el presidente Nicolás Maduro pues le agradeció al pueblo venezolano todo el apoyo recibido por parte de los habitantes de los estados fronterizos y que ese respaldo es muy importante ya que la lucha no es fácil y el gobierno nacional está decidido a ir hasta las últimas consecuencias. También hubo una reunión del gobierno nacional con la gente de la Asociación Nacional de Supermercados, ANSA, quienes ven positiva la instalación de las captahuellas para luchar contra el bachaqueo. Recordemos que se tomó como referente la experiencia de la red, la cadena de supermercados de Cándido, allá en el estado Zulia, donde se redujo notablemente el bachaqueo gracias a la instalación del sistema biométrico. Lo que sí podemos decir es que la oposición, los voceros de la oposición que se oponen por oponerse y por lo visto pues forman parte de esta delincuencia organizada que ha estado saqueando al país, quitándonos los alimentos, quitándonos las medicinas, pues empezaron a decir que si es humillante, lo de la huellita, que si es humillante. Bueno, porque no van a la banca privada y le arman su tremendo rollo, que allí también hay captahuellas en los bancos privados, pero ahí no dicen absolutamente nada. Y... pero bendito sea Dios, no es humillante que nos quiten la comida. ¿Qué es más humillante? Nos preguntamos. ¿No es más humillante que estos señores se presten, como se prestan muchas cadenas privadas y algunas también del Estado, a llenar los tarantines de los comerciantes informales en el contrabando interno, sin contar con el contrabando de extracción, donde también se está prestando? ¿Qué es más humillante, bueno, señor? Pero fíjate que la gente de ANSA ve positiva la instalación de las captahuellas. Una de las cosas que se acordó es que los supermercados, ellos van a pagar sus propios equipos. Lo que sí hay que resaltar, que si en un principio, porque no nos caigamos a coba, no nos caigamos a cuento, ¿verdad? Que si en un principio se había planteado la instalación de las captahuellas en todos lados, sistema público y privado, a partir del 30 de noviembre, si hubo una, diría yo que si hubo una especie de concesión al decir que, bueno, que era voluntario. Bueno. Y hay otra concesión adicional que surgió este fin de semana, en la que se dice que solo se aplicará el sistema biométrico en los expendios de la cadena de distribución pública en Caracas. En el resto del país, sobre todo en la zona fronteriza, se va a aplicar en todos los comercios. Uh-huh. Esa es otra concesión. Que le dijeron, al final el sistema biométrico, bueno, que es voluntario. Ahí soltó el presidente Nicolás Maduro, bueno, en lo personal pienso que hay que ir con toda mano dura y que chillen lo que tenga que chillar. Que toquen las cacerolas que les dé la gana de tocar. Venga, bien, pero bueno. Pero hay que ponerle un parado al contrabando y se ha visto, ¿no?, en esta lucha frontal que ha tenido el gobierno contra el contrabando. Fíjense ustedes, en estos últimos días van más de 200 detenidos y 16 bandas desmanteladas. Una de las detenciones más importantes se produjo este viernes, en la noche de este viernes, que agarraron infraganti, ¿verdad? Agarraron infraganti al gerente general del Abasto Bicentenario de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, que desviaba cerca de 100 toneladas de alimentos de la cesta básica al contrabando del mercado ilegal. ¿Cuánto tiempo no teníamos aquí nuestros usuarios denunciando lo que estaba pasando en el Bicentenario? Sí, sí. Que no hay nada, que nos ponen a hacer colas, que el Bicentenario, mira lo que es Bicentenario, la red Mercal y la red Pedeval, eso hay que desmoronarlo y volverlo a armar, por la gran cantidad de mafias que se han estado moviendo allí. Eso no quiere decir que eso no ha pasado con la red privada. Ha pasado, pero la cosa tampoco ha sido tan, tan fácil. Había bachaqueo. Bachaqueo, complicidad de algunos empleados, pero lo de la red Bicentenario estamos hablando de los gerentes. Sí, vale. O sea, bueno. O el jefe de Estado, para ello, ¿eh? El jefe de Estado anunció la confiscación de todos los automóviles, almacenes y galpones que sean utilizados para el contrabando de extracción e indicó que todos los camiones y otros vehículos utilizados por los contrabandistas de alimentos, gasolina y otros productos pasarán al Estado para ser entregados a las distintas empresas de distribución de alimentos de la red pública y la Misión Mercal. De acuerdo a la ley, estos camiones que tanto le hacen falta a la Corporación de Logística Nacional, tanto le hacen falta a la Misión Mercal, la Misión Alimentación, estos camiones que tanto le hacen falta a nuestro país para seguir desarrollando la capacidad logística de distribución de alimentos, quedan confiscados y pasan a las manos del Estado, sentenció el presidente Maduro, quien agregó que el gobierno nacional continuará dando una fuerte batalla contra la guerra económica y el contrabando de extracción e interno. Tenemos que construir un proceso, una estrategia perfecta para acabar con esta economía criminal. O es la economía criminal, o es la economía basada en el trabajo, o es el capitalismo, o es el socialismo productivo. Uno de dos. También se han inutilizado, se inhabilitaron 64 caminos ilegales en Táchira y 25 de las 4 trochas existentes en el estado Zulia. Estamos haciendo un trabajo de ingeniería militar, inutilizando todas las trochas, sobre todo las principales que hemos identificado con nuestro sistema de observación electro-óptico. Es una tarea continua, vamos a seguir identificándolas y en esa misma medida vamos a ir inutilizándolas, concluyó. Estamos hablando también de, imagínate tú, ya hablamos lo de los 200 detenidos, 16 bandas, cerca de 40 toneladas de alimentos destinados al contrabando se recuperaron en Apure, 15 toneladas de productos decomisados en Sucre, 20.000 litros de aceite, 28 toneladas de azúcar en el Zulia fueron incautadas, 15 toneladas de cemento se incautaron en Carabobo, imagínense ustedes, ¿no? Por otro lado, el anuncio que hizo el vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que esta organización política desplegará 27.000 militantes para reforzar la lucha del contrabando en la lucha contra el contrabando en Venezuela. Así que bueno, muchísimas cosas han pasado la semana pasada y muchas cosas están pasando en el inicio de esta semana. Cosas como que, por ejemplo, se ha determinado, esto parece una cláusula de esto, ¿no? Se ha determinado que ser funcionario público y no recibir formación política es nocivo para el país todo. De esto se trata. Randall, por favor, eso es ideologización. Formación por política. Favor. Formación política, ojo, esto para que de una vez quede también claro para mucha gente. Ay, que van a meterle, todos tienen que ser castrochavistas, castrocomunistas y socialistas. No. Formación política se refiere incluso sobre la labor que tienen que desempeñar empleados y empleadas de la administración pública. Conciencia de la labor que tienen que prestar allí. No es que tienen que ser socialistas, comunistas, castrochavistas. No. Sencillamente saber para qué carrizo están donde están. ¿Para qué carrizo están allí? De esto se va a ocupar la Comisión para la Creación del Sistema de Formación Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dijo Pedro Calzadilla, camarada, buen amigo. ¡Te queremos, Pedro! Y no, sería una persona adorable. No, tremenda un camarada, persona. Camarada, carta cabal. Tremenda persona. Bueno, él forma parte de esta comisión y vaya, qué afortunada esta comisión de tener a un hombre como Pedro Calzadilla allí para impulsar el trabajo de formación en toda la administración pública. Dijo Pedro Calzadilla que un chavista tiene que ser un militante profundamente vinculado, arraigado con su historia, conocedor de ella, que reconozca el carácter insurgente de su historia, que conozca el carácter transformador de la historia. Ese es uno de los temas fundamentales que ha surgido en las mesas de discusión sobre esta comisión para la creación de un sistema de formación socialista del PSUV. En transmisión de Venezolana de Televisión, Calzadilla comentó que uno de los temas abordados en las mesas de trabajo del primer taller de diseño de formación socialista que se realizó desde el pasado 28 en el Teresa Carreño, es la importancia histórica del proceso revolucionario. Quien no conoce su historia no va a saber qué hacer para venideras ocasiones. Y sobre todo, en el caso de los trabajadores de la administración pública, no conocer la institución para la cual trabajan, no conocer qué carrizo estás haciendo, dónde estás sentado, dónde estás parado, dónde estás manejando, dónde estás del timbo al tambo, porque la gente también se moviliza por allí. Si no sabes qué estás haciendo allí y no sabes qué ocurrió y qué quieres transformar, no vas a ir para ninguna parte. Importantísimo este trabajo que se va a desempeñar, porque muchas de las fallas que tenemos, sobre todo estas grietas, estos cráteres que hay en la concepción de para qué se trabaja, sobre todo lo que mencionabas, Enza, de la gente que trabaja en la red Mercalpe de Valbicentenario, que les ha propiciado estas fisuras, grietas, cráteres que tienen en la parte ideológica, los ha llevado a caer fácilmente en las redes del contrabando, los ha llevado fácilmente a caer en las redes de la corrupción, y esto es lo que se quiere evitar, eso es lo que se quiere transformar. ¿Y quién puede estar en contra de transformar la forma de trabajar de mucho empleado público que de verdad no sabe qué carrizo está haciendo allí? Esto es algo que hay que revisar, por fortuna, se está comenzando a hacer. Algunos dirán, tarde, sí, pero siempre que es seguro que el trabajo es idóneo y se hace, bienvenido sea. Y bueno, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actualiza su sistema de defensa por aire, mar y tierra, cosa que también ayuda a esta lucha contra el contrabando, porque esa es la defensa de los derechos humanos. De los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Nuestro derecho a la alimentación, nuestro derecho a la salud. La ministra para la Defensa, Carmen Meléndez, y manifestó que los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son garantes de paz y defensores de los derechos humanos. Esto lo dijo en una entrevista concedida este domingo en el programa El Descubierto, transmitido a las 11 de la noche por el canal privado Venevisión. Meléndez indicó que nosotros siempre defenderemos a todo el mundo y el derecho que tiene toda persona. Si alguien comete algún error, tendremos a la justicia actuando inmediatamente. En la Fuerza Armada somos garantes de la paz y defensores de los derechos humanos, recordando cómo actuaron los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante las acciones terroristas de la ultraderecha que tuvieron lugar en algunos puntos del país entre los meses de febrero y marzo, donde cientos de soldados resultaron heridos y seis fueron, no es ninguna tontería esto, cientos de soldados heridos y seis asesinados. Y se garantizó la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. Actuamos de la mejor manera, los guardias estuvieron allí parados escuchando cualquier cantidad de improperios y ellos permanecían allí parados. Al ser consultada sobre la adquisición de armas militares para garantizar la defensa y soberanía del Estado, Meléndez informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se está equipando y actualizando nuestros sistemas, tanto por aire, mar y tierra, prestos para defender a Venezuela si fuera necesaria. También ratificó Carmen Meléndez este domingo que la lucha para erradicar el contrabando no es responsabilidad absoluta del Estado, sino de todos. Esto no es solo responsabilidad de la Fuerza Armada, es una cadena que va desde el lugar de donde salen los productos hasta quienes los desvían hasta las fronteras, donde está nuestra Fuerza Armada protegiendo nuestras fronteras, de manera que el Gobierno Nacional está actuando. Desde que se inició la lucha contra el contrabando, el abastecimiento de productos a nivel nacional ha aumentado en 6,5%. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó el viernes 29 de agosto durante la presentación del balance del plan choque contra el contrabando activado el pasado 11 de agosto, realizado en el Palacio Miraflores, sede del Ejecutivo Nacional, que la Revolución Bolivariana está dando una batalla histórica contra sectores desestabilizadores con el fin de proteger al pueblo venezolano del flagelo con el que se busca debilitar, confundir y desmoralizar a las grandes mayorías del país. Fíjate, Enza, sobre este punto quiero agregar, además de una reflexión y una información que quiero comentar brevemente, mira, cuando se lucha de esta forma contra un flagelo que afecta a toda la población, no puede haber esas medias tintas o no puede haber esas posturas contrarias a esa lucha como la han tenido ciertos sectores de oposición. Porque bueno, ya quedan en evidencia que obviamente están de acuerdo con el contrabando quienes puedan defender el contrabando de extracción, el contrabando interno y todas estas acciones de grupos integrados por mafias organizadas. Aquí hay crimen organizado detrás de esto, secuestro, extorsión, sicariato y un largo etcétera, ¿no? En este sentido, la información que les quiero comentar tiene que ver con la entrevista que le hizo ayer José Vicente Rangel a José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado Táchira. Ya fíjate cómo van cambiando las cosas también en esta entidad golpeada duramente por el contrabando, moralmente, socialmente, una descomposición y una crisis de valores que también lamentablemente se ha apropiado de la comunidad tachirense. Vielma Mora reflejó algo bien importante. el tachirense ya ha perdido el miedo a denunciar. Esto es algo muy positivo, porque sabemos que a la par de todos estos delitos sumados al de contrabando, decíamos, secuestro, extorsión, sicariato. Y, bueno, lógico que ahí alguien puede tener miedo de hacer una denuncia. Pero el tachirense ha perdido el miedo, dijo Vielma Mora. Y en este sentido, resaltó que se van a tramitar obenciones, recompensa, por decirlo en el idioma coloquial, para aquel ciudadano civil o militar, en el caso de los militares, el que capture a contrabandista, y en el caso de civiles, el que dé información cierta sobre contrabandistas. Esto ya está pasando en el estado Táchira. De allí, el 15 o el 20% que se establezca la ley pasará a la orden de ese funcionario o de ese individuo. De cada cosa que dé información que se incautó tal o cual cosa, el 15 o 20%, según lo establece la ley, formará parte de la recompensa que recibirá ese funcionario o ese particular para dar información. Porque la lucha no puede ser solo del gobierno, señoras, señores. Estamos luchando contra un monstruo que tiene, bueno, yo no sé cuántas cabezas aquí. Se disfraza de la manera que sea, se disfraza hasta de rojo, y eso lo hemos visto. Pero sobre todo se disfraza de inmoralidad. Y contra ese monstruo inmoral es el que está luchando el gobierno, el pueblo en su mayoría, la Fuerza Armada Nacional. Se disfraza de militar, se disfraza de ADECO, de Copellano, de Primero Justicia, se disfraza de rojo, rojito, del color que sea. Ahí no hay ideología. Ahí la ideología es el capital, el dinero, y el dinero mal habido. Por ello, la importancia de luchar contra este terrible flagelo en todos los sectores de nuestra sociedad, vístase del color que se vista. Sí, señor. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Pete el Conde Rodríguez y este tema, Hierba Brava. Venga. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 1 de septiembre de 1756 nace en Valencia, Estado Carabobo, Miguel José Sanz, uno de los más eminentes juristas venezolanos de la época colonial. Como propietario de una hacienda cacaotera en los valles del Tuy, Sanz fue lo que entonces se solía llamar un gran cacao. Estudió Derecho en la Universidad de Caracas, donde se licenció en 1778 y el mismo año pasó a Santo Domingo, cuya Real Audiencia le confirió el título de abogado. A lo largo de su carrera profesional, Sanz desempeñó importantes cargos, como el de relator de la Gran Audiencia de Caracas, secretario y decano del Colegio de Abogados de Caracas, del cual fue uno de los fundadores. Fue también miembro asesor jurídico del Real Consulado de Caracas. Por corto tiempo, fue curador del menor Simón Bolívar, huérfano de padre. Entusiasta partidario de la independencia y amigo de Francisco de Miranda, fue secretario del Congreso en 1811, cargo que cambió por la Secretaría de Guerra y Marina, siendo por cierto el primer civil en ocupar este último. Después de la capitulación de San Mateo, las autoridades realistas lo encerraron en el castillo de Puerto Cabello y fue liberado en 1813. En el año trágico de 1814, siguió a Bolívar en la inmigración a Oriente. Miguel José Sanz murió en la batalla de Urica en diciembre de 1814. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la octava edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información, revisa las bases del concurso en la página web www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. De pon mi mo, de pon tu actitud, de pon mi mo, de pon tu actitud, de pon mi mo, de pon tu actitud, de pon mi mo, de pon tu actitud. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Hazte dinero con lo que sea. Hazte dinero es tu tarea. Hazte dinero con lo que sea. Hazte dinero es tu tarea. Vender piel muerta. Vender Ajá, de regreso en la ventana, aquí tenemos a la gente de Amparanoia, así se llama esta agrupación, Hacer Dinero. Tema dedicado con mucho cariño, entre comillas, a los contrabandistas. Ajá, con lo sí, que sea, señor. Como sea, esta gente quiere hacer dinero y bueno, de la manera más perversa lo vienen haciendo. Fíjate que el Ejecutivo ya activó una unidad especial de inteligencia contra la guerra económica. Se activó esta unidad especial que va a contribuir a la lucha contra el flagelo del contrabando y las acciones especulativas, indicó el viernes pasado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Presentó un balance sobre este plan de choque contra el contrabando que inició el pasado 11 de agosto y explicó que los miembros de este cuerpo, de esta unidad especial, reciben formación para las tareas que desarrollan, que han dado resultados como la captura de personas que se dedicaban a la extracción ilegal de productos de un abasto bicentenario en el estado Anzoátegui, que ya mencionábamos. Maduro también indicó que se realizó un estudio científico para evaluar los niveles de abastecimiento en los hogares venezolanos, cuyos resultados definitivos dará a conocer en los próximos días. Y abrimos la participación de la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Buen día. Buenos días, Luis Yerloyo, Alba Ciudad. Usuario y usuario, habla Fernando La Presa desde el Cerrucho del Atillo. Amigo, hoy es el primer día de septiembre, primer día del último cuatrimestre del año. O sea que nos faltan aproximadamente unos 122 días para que termine el año. Más o menos. 123. Uh-huh. Porque hay un almanaque que hasta que no sean las 11:59 no pasa el día siguiente. Y hay otro que cuando son las 12:01 ya te cuenta el día. Ahí se ve que unos son 122, otros son 123. Pero bueno, hoy estamos el primer día de septiembre, falta poquito para que se termine el año. Ya van a empezar las cuestiones navideñas por todos lados. Sí. Por seguir la coherencia del programa y observar, escuchando lo que dijo Vielma Mora ayer, Vielma Mora que se llama, ¿no? Uh-huh. José Gregorio Vielma Mora, uh-huh. A mí me parece mucho más grave, porque ahí la inversión de valores tremenda en el estado Táchira. Pienso yo que nosotros más bien, en vez de exigirle más a ellos, tenemos que ayudarlo más, en todos los sentidos. O sea, yo por ejemplo, en mi condición de que soy discapacitado visual, a mí no se me ocurriría nunca decirle a Vielma Mora, mándame un bastón, consígueme una beca, sino más bien tratar de auspiciar algo para que, por ejemplo, la Lotería del Táchira, que es la Junta de Beneficencia allá, la lotería sea un poquito más abierta, que la gente lo ayude un poco más para que esa beneficencia llegue al pueblo. Ellos necesitan todo tipo de ayuda, porque ahí hay muchos, pero muchísimos problemas. Y vuelvo a insistir, las medidas que están alrededor del aumento de la gasolina, las medidas compensatorias, ahí es donde está una la complejidad más grande, porque todo lo que nosotros llevemos al Táchira, importemos para el Táchira, se produzca en el Táchira, o en el Zulia, o en Apure, del otro lado cuesta un montón de veces más. Por eso que yo digo que esas medidas tienen que ser una compensación muy, pero muy, muy a la medida de lo nuestro. Que realmente la gente se quede un tanto tranquila y que no estimule el hecho de querer, por poquito que sea, todos los días la gallina se llena. Como dice, grano a grano la gallina se llena el buche. Si todos los días pasa algo, al final de los 30 días algo te ganaste. Eso por ese lado. Por otro lado, no sé si ustedes leyeron la columna de Díaz Rangel ayer. Sí, yo la leí. Bueno, él dice, palabras más, palabras menos, por decirlo de una manera, que nada más en combustible son 3.600 millones de dólares. Sí, señor. Esos son 10 millones de dólares diario, amigo. Yo el viernes participé en un programa, bueno, mejor dicho, no participé, me cortaron, porque hubo un médico que trabaja en la gobernación del estado Miranda, bueno, con una guerra y un terrorismo tremendo, diciendo de que a los cubanos en estos 15 años de revolución nosotros le hayamos entregado a través de todas estas cuestiones que son las misiones y el aporte que ellos nos hacen, 6,000 millones de dólares. Pienso yo, 6,000 millones de dólares en 15 años son 400 millones por año, un poco más de 1,000,000 de dólares por día. Pero este señor no se dará cuenta que perdemos 10 nada más en combustible. No se dio cuenta este señor, él es apellido Villasmil, trabaja para la gobernación del estado Miranda. No se da cuenta que 10 millones más que uno, que nada más en combustible habremos contado lo que estamos perdiendo con productos terminados o productos elaborados. O habremos contado esto como una denuncia, lo que se intercambia en alta mar por productos no elaborados. ¿Te lo habremos contado? De esa manera parece que todavía no tenemos una contabilidad cierta. Y esto lo hago como una denuncia, porque en alta mar muchos de estos pescadores que el presidente Hugo Chávez los ayudó con lanchas, con barcos, con gasolina, con motores, van e intercambian su mercancía en alta mar. Eso es un hecho y una denuncia que hay y que hay que registrarla para que la Fuerza Armada llegue hasta allí. Por otro lado, y esto también lo traigo porque no es que tenga información, no es que es un rumor, sino que ya es. Toda esta cuestión del contrabando está migrando hacia otras cuestiones. Yo voy a poner un dedito aquí y un granito de arena para ver cómo se llena el barril de una playa que tenemos de... ¿Cuántos kilómetros de playa nosotros tenemos? No son 800 kilómetros de playa. 937 creo que es. Bueno, por ahí van los tiros. Vamos a poner un granito de arena para ver si se hace algo. Toda la gente vecina a nosotros que pueden pasar para Venezuela, ¿usted sabe qué están comprando ahorita? ¿Qué? Oro, joya, orfebrería venezolana. ¿Por qué? Porque tú llevas una sortija y nadie te va a decir cuánto pesa. Oro, plata, cobre, bronce, eso es lo que se están llevando. Ese es de a poquito, pero poquito a poquito, que vale bastantico, se lo llevan todito. Esto es una denuncia, hermano, que estoy... Fernando Lapresta lo hace responsablemente. Oro, plata, cobre, bronce, se lo están llevando. Todo el que viene para acá se compra una cadena, se compra una sortija, se compra lo que sea, y se lo están llevando. Ojo pelado. Ojo pelado, o sea, ojo avisor, ojo al tambor, como se le quiera decir. Lo estoy diciendo y lo estoy diciendo responsablemente, ¿ok? Un millón de gracias. A ti, hermano. Hasta mañana. Hasta mañana. Fíjate, hay una segunda llamada aquí esperando, pero me gustaría aclarar dos cosas, ¿no? De las que señaló Fernando. La primera, está hablando el hombre este, el doctor Villasmil, habla y no aclaró. Me parece, Fernando, que ahí no aclaraste que nosotros no le estamos regalando dinero a Cuba. Claro. Sacaste ahí cálculos, pero das por sentado como si le estuviéramos regalando el dinero a Cuba, cuando Cuba, a cambio, aparte de que está pagando el petróleo, porque lo paga con dinero, la mayor parte, la otra la paga con los médicos, la paga con salud, con médicos, con entrenadores deportivos, con transferencia tecnológica, con acuerdos de salud con Cuba. Entonces, a Cuba no se le regala ni un litro de petróleo. En primer lugar. En segundo lugar, corrijo a Randolph, no son 900 kilómetros de playa. Tenemos 4.000 kilómetros de costas, de los cuales 1.700 kilómetros son de playas. Bueno, cuando eso sumado los kilómetros cuadrados de frontera marítima, ¿no? Pero los kilómetros de costa son... No, pero igual, es que... La costa. No, pero es que pensé, si de Caracas a Maracaibo son 800 kilómetros y estamos en el centro del país, hay que sumar también para Oriente. Entonces 900 kilómetros de playa o de costas no es más, es mucho más. Y no, bueno, ya hay otra cosita, así que se me fue, pero bueno, vamos a darle cabida, ¿no? A la próxima llamada. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Porque ya, como el venezolano es tan echador de bromas, ya pasó también a la parte también cómica, la cuestión. El chamo que dice, bueno, ay, la jeva no me quiso dar un beso porque que yo no pasé por el Cartagüeyes. Mira, todo se lleva para allá. Ustedes, yo no sé, pero por ahí oí un comentario anoche no, creo que fue el sábado, en una radio de la oposición, que Fede Cámara había ganado la pelea con el gobierno porque el Cartagüeyes no iba, claro. Ellos nos dijeron que el Cartagüeyes solamente era para la parte de las fronteras con el Táchira, con el Zulia, con Apure, etcétera, no, sino simplemente que habían ganado la pelea. Entonces, Yo no sé, pero yo no sé si... mira, hay familias por aquí en Caracas que son profesionales desde el bachaqueo. Sí. Desde la madre, de la abuela hasta la nieta. Mm. Se van en cambote y hacen 4, 5 y 6 viajes diarios. Y aquello es un bachaqueo. Y entonces, bueno, por fin, entonces... solamente se hace para el Táchira. Yo no entiendo esa parte. En Caracas, mira, ya yo hace rato, pero yo tengo ya más de 3-4 meses que yo me inscribí en Pedeval. Ya yo en Pedeval y figuro en el sistema de todo el bicentenario y todo figuro yo, porque ellos me hicieron inscribir a mí. Entonces ya eso está listo ya. Aunque claro, falta el Cartagüella, pero ya eso ya está listo en los negocios, en todos los establecimientos del Estado. Yo no creo, o sea, yo no sé qué persigue el gobierno, si hay una razón de peso por la cual no va aquí en Caracas, yo no sé, te digo, o sea, eso me tiene confundido. Ustedes me agradecería su opinión. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Fíjate, no, bueno, la opinión, en este caso emití mi opinión el corte pasado. Yo creo que debería ser más extrema estas medidas de seguridad, incluso aquí en Caracas. Incluso, donde a mí me parece que hubo concesión por parte del gobierno hacia las presiones de la oposición con lo del de poner el sistema biométrico como algo voluntario. Ahora, eso no fue lo planteado ni es lo idóneo. Ahora, ¿qué puede pasar en adelante? ¿Qué puede pasar? Si se aplica, por ejemplo, el caso de Caracas y seguramente otras ciudades grandes del país, se aplica solamente en los sistemas de distribución de alimentos públicos, bueno, va a quedar en evidencia. Si se sigue dando el fenómeno del contrabando y el bachaqueo, van a quedar en evidencia los centros privados de comercio. Ahí quedarían en evidencia, pero no es el caso. Yo apostaría más por implementarlo en todos los sitios. En todos los sitios. Porque señores, la lucha contra el contrabando, eso tiene que llegar a todos los niveles, a todos los sitios. Y vamos a estar claros. Hay gente que dice, no, pero es que el contrabando grande de alimentos se da en la frontera y con los camiones. Sí, pero es que todos esos alimentos que están en la frontera son de la frontera. No, vienen de Caracas, vienen de Puerto Cabello, vienen de La Guaira, vienen de Puerto Cabello, porque muchos de esos productos son importados. Así que tienen que pasar a juro por aquí y se tiene que supervisar a juro por aquí. No, y otra cosa, sí, ¿no? Estos alimentos no es que sean producidos en la frontera, llegan a la frontera desde otras y vías. Y entonces, ¿cuáles son los principales puertos? Claro. La Guaira, claro. Puerto Cabello. Ajá. No nos caigamos a cuento. Pero aparte de eso, Randall, ya me acordé la otra cosa que tenía que comentarle a Fernando, que él hablaba de la columna de Díaz Rangel ayer. No, y yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, que el aumento de la gasolina es necesario. Y Díaz Rangel en esa columna también dice algo bien interesante, que es curioso que el 70% de la población aprobaba el aumento de la gasolina, el Estado propone la discusión, la oposición brinca, empieza a meter casquillo, y eso se revirtió. Y en los últimos sondeos, cerca del 60% de la población rechaza el aumento de la gasolina. Les tocaron la campanita. Y lo, mediáticamente, no, y a la y a mucha gente opositora. Y a mucha gente confundida, porque sí. ¿Qué es lo que empezaron a decir? No, que aumentan la gasolina, que va a subir el pasaje, que va a subir los alimentos, que y efectivamente, con esta inflación, que se nos va a poner todos por las nubes, que en vez de subir el precio de la gasolina, tenemos que dejar de mandar gasolina a Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuestión de pocas semanas se revirtió una matriz de opinión favorable al aumento del combustible, porque es necesario, señores. Mira, entonces comenta Díaz Rangel, ¿verdad? Comenta Díaz Rangel que se organizó un foro allí en Últimas Noticias, organizó un foro para discutir lo del aumento de la gasolina, que estaba invitado Rafael Ramírez, y que Rafael Ramírez embarcó, no fue, PDVSA no mandó a nadie. Entonces, que lo que pueden inferir es que lo echaron para atrás, lo de la discusión lo echaron para atrás y de este tema no se va a hablar. Sí, entonces, bueno, oye. En todo caso, bueno, hablar sobre esto del aumento de la gasolina, que sabemos que es necesario. Y una forma también de frenar el contrabando, lo que estamos perdiendo por gasolina. Es terrible, es terrible. Terrible. Bueno, a ver qué pasa. En todo caso, vamos a atender una llamada telefónica, que ya tenemos gente en línea. Buen día. Ah, buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, ustedes? Soraya, ¿qué tal? Bien. No los escucho bien por la cortina que tienen cuando hablan. Se pone, mira, una cosita. Bueno, primero un reconocimiento. Dije cuando me comunicara con ustedes a los salvavidas de allá de Bahía de Cata. Hicieron la semana pasada un rescatamiento de 5 niños. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno estuvo a la gente que los ve y piensa que no hacen nada, porque todos piensan, ay, que están paseando, que tira de físico. Oye, vi el rescatamiento de 5 niños y los padres los recataron y los padres todavía no se habían dado cuenta. Bicho. Una barbaridad. Eran unos muchachos de 12, 13 años. Las olas se los fueron llevando poco a poco. Cuando el muchacho le pitó y le dijo que salieran, los muchachos no podían salir. Uno ve a los niños que, ay, se están bañando, pero resulta que tú no te das cuenta que se están ahogando hasta que se hunden, pues. Sí. Que ya no tienen fuerza. Entonces, llamo a los padres que van a la playa, que estén pendientes de los chamos. Okay. Y lo otro, bueno, de lo que estamos hablando del contrabando y de esto, los apoyo en todo lo que están diciendo. Es verdad, eso tenía que haber sido a nivel completo, a nivel nacional completo, esa cartahuella. El que no la debe, no la teme. Es así. A mí es no así, me interesa ir para un abasto y que me ponga mi huella. Si saben mi número de cédula, saben mi teléfono, saben mi dirección en todos los abastos, imagínate que me falta la huella. Yo creo que lo más seguro es que nadie se entere alrededor. Cuando tú das tu número de la cédula, los 3, 4, 6 personas que están alrededor tuyo saben tu número de cédula. No, y queda registrado. La huella y no te va a enterar nadie, nadie te va a duplicar ni te va a falsificar nada ahí con el cartahuella. Cuando tú pagas con tu tarjeta de débito o crédito, ahí queda registrado tu número de cédula. Son datos que igual tiene la compañía, ¿no? O el mercado donde hagas las compras. Claro, tú dices todo, das tu dirección, cuál es la zona, está la tarjeta. Si te roban afuera por decirte algo, ya tienen toda la información tuya que te la acaban de decir. Exacto. Entonces, cartahuella era lo mejor que se podía hacer. Y nada más haberlo hecho, mientras que lo están haciendo en Maracaibo y en el Táchira, ya ellos, ahorita se está viendo los resultados buenos porque mi hija vive en Maracaibo y me dijo que están apareciendo los productos. Fíjate. Me dijo, mamá, sí, ya conseguí esta, se están bajando los precios porque antes se lo tenían que comprar nada más que a puro buhonero. Porque en los abastos le daban facilidad a los buhoneros para que los buhoneros los sacaran hacia afuera. Y seguro que esos son gente, los mismos buhoneros que le pagan el mismo tipo del abasto para que ellos lo vendan. Y le dan una miseria y un sueldo por día. Porque hay muchas cosas como esas. Porque así se ha dado. Entonces, pero cuando ellos vengan a ver que ellos ahorita lo que están viendo los narcotraficantes, los traficantes, bueno, narcotraficantes también, porque son todos una misma mafia, ellos lo que están viendo es cómo es que van a darle la vuelta a lo que está implementando el gobierno. Cuando ellos implementan una cosa, ellos están dando vuelta para ver. Entonces, mientras lo están implementando afuera, y aquí, ya cuando llegue aquí a Caracas, ya ellos saben cómo hacer el truco. Eso es tan fácil como eso. Entonces, cartahuella, yo creo que a nivel, yo tampoco estoy de acuerdo que eso sea nada más en Maracaibo y en el Táchira. Eso tiene que ser a nivel nacional completamente. Y el que no quiera comprar, no quiera poner su huella, que no la ponga. Y listo. Ya está bueno de esta guachafita. Tenemos un año con este sabotaje con todo el mundo y tenemos que, como se dice, cortando rabo y oreja de una vez. El gobierno, estamos en revolución y el gobierno tiene que tomar las medidas fuertes, como debe ser. Gracias. Gracias. Claro que sí. Es que hay que poner mano dura, porque una cosa es el diálogo. Una cosa es el diálogo, otra cosa es el debate sano, y la otra cosa es dejarte meter el dedo en la boca y que una cuerda de ladrones haga lo que les dé la regalada gana. Y que además cuentan con el apoyo, en cuanto a opinión se refiere, de ciertos sectores de la oposición y de los medios de comunicación. Sí, y medios de comunicación. Qué y bárbaro. Hay una emisora de radio que eso es radiofalacia. Eso suelta y envenena y manipula, que es una cosa terrible. Con respecto a esto, ya vemos cómo estos medios y algunos politiqueros opositores se han dedicado a hacerle la guerra contra el contrabando, ¿no? Sí. Hacerle la guerra. Es decir, los contrabandistas ahora son los buenos de la partida. La gente sana, la gente de bien. Y por otra parte, el aumento de la gasolina, que casi todo el país estaba de acuerdo que había que ajustarlo un poquito. Ah, no, ahora el aumento ahora de la no. gasolina es malo. Y revirtieron toda una matriz de opinión favorable. Lo que quiere decir, y ojo, te lo digo con todo el dolor del mundo, porque uno hace medio, uno hace labor periodística en medios del Estado. Quiere decir que, bueno, seguimos perdiendo la batalla comunicacional. Porque los medios de la derecha le hicieron creer rápidamente a los que envenenaron, a los que le tocaron la campanita de Pavlov para que pudieran babear y jadear cuando ellos así lo quieran, le revirtieron la matriz de opinión rápidamente al Estado. Bueno, y también hay otro detalle que eso lo decíamos acá, que es necesario el ajuste del precio de la gasolina, pero primero había que controlar la inflación, sí, señora, y el contrabando, o sea, de lo que está haciendo el gobierno ahorita. Pero es que eso siempre lo planteó Nicolás Maduro, eso siempre estuvo planteado por el gobierno nacional. No vamos a abrir el debate y de aplicarse se aplicaría una vez que hayamos derrotado la inflación y esta guerra económica. Pero bueno, supieron manipular cerebro, y no solamente de los perritos condicionados por Pavlov, sino también de mucha gente que se puede considerar niní o incluso chavistas que no están como que muy convencidos, que bueno, mira, gente. O que le afecte en lo personal. No, que le afecte en los bolsillos, porque si la inflación nos está golpeando a todos y te dicen que se aumenta la gasolina y que este es un comerciante, y que el comerciante venezolano es un comerciante 1000% especulador, tú dices, oye, si el dinero ahorita no me alcanza, imagínate tú si suben el pasaje. Y es fácil de preverlo, ¿no? O sea, realmente se hubo mucha manipulación, por parte de los medios privados, que siempre. Con tal de salir como sea de Nicolás Maduro, o más que Nicolás Maduro, señores, no es Nicolás Maduro su enemigo, es la revolución bolivariana. Van a decir todas las mentiras que les dé la gana. Y estos medios manipuladores, viene al pelo este tema de la agrupación española Escape, Radio Falacia. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver a este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer. Comunicación adulterada, contaminación, que oculta la verdad, desinformación envenenada. Te indicamos el camino, no te vayas a perder. La objetividad la podemos ver. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter,

pero a la muchacha le gusta que baila el parrandeo. Como baila el parrandeo, pero yo que pago el pato porque me gasta el dinero. Porque me gasta el dinero, no voy a volver a mandar de nuevo en sus correderos. Juan de los Santos Contreras es el carrao de Palmarito, voz eterna y recia de nuestro llano. Y nos trae el Gabán Vagabundo para abrir esta parte del programa. Son las 11:06. Tenemos mensajes que usted nos envía a través de nuestra cuenta en Twitter. Aquí nos escribió Juan Guirola y nos dice: una unidad de Poliplaza en Mamporal con funcionario de civil y con acompañante sin placas. El pasado 31 de agosto, aprovechando bien público, se pregunta, dice también, en festival de teatro de 15 minutos en el CCCT, una obra, hicieron mofa de la situación en Gaza. Algunos no nos causó gracia. Bueno, pobre del que le haya causado gracia, si hacen mofa los hay, de los la hay, situación en Gaza. Lamentablemente los hay, Rano. Donde, fíjate tú, esta información que queremos compartir con ustedes, hay una gran cantidad de los 10, más de 10.000 heridos que dejó la situación en Gaza, sin contar obviamente con los más de 2.130 muertos, de los cuales 500 y tantos son niños. De toda esta cantidad de heridos, gran parte de ellos tendrán que vivir como personas con discapacidad. Perdieron algún miembro, perdieron algún sentido, perdieron partes de su cuerpo, pues, y tendrán que vivir buena parte de ellos con una situación de incapacidad. Aparece un reportaje hoy en diferentes redes sociales y un reportaje hecho por agencias internacionales como la AFP, donde se cuentan historias de gente muy joven, incluso niños, que perdieron partes de su cuerpo y tendrán que vivir el resto de su vida como personas con discapacidad tras el terrorismo vivido. Y esto sí es que es terrorismo, tras este asedio que le hizo la gente de Israel a los habitantes de Palestina. Sí, tenemos llamada, Luyer. Hay llamada, vamos a recibir la siguiente llamada con los buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Encirrando, José Torres, arriba. ¿Qué tal, ¿cómo José? Le va, José? Chévere. Sí, bien, gracias. Mira, encirrando, hablando precisamente de la corrupción que hay en Abasto Bicentenario, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Que el bandido este, ¿no? El gerente del Abasto de Bicentenario de allá en Puerto La Cruz, ¿dónde está el jefe de ese personaje, el jefe? Pues él no tiene que rendirle cuenta al jefe del jefe, o sea, de lo que entra, lo que sale, de las ventas, de la factura. Él no tiene que prácticamente hay una complicidad total. ¿Y dónde están esos benditos Contraloría Social que tanto se dan bombas? ¿Sí? Yo no sé completamente. O sea, que hay una complicidad total en esos procesos. Mire, otra cosa, ¿no? ¿Sabes que ayer, ¿no? Hablando de última noticia, ¿no? Ayer este bandido, este delincuente, Julio Borges, ¿no? Uh-huh. Él dice que la inseguridad y la miseria en Venezuela. Y poner los 16 países, pues, de Latinoamérica, los principales, ¿no? Y pone a Venezuela, que es el más inseguro y ante la delincuencia pulula más, ¿no? Entonces pone a Colombia, ¿no? O sea, es una escala del primero al 16, ¿no? Que ande el primero, que es Venezuela, que ande la inseguridad y la miseria es el más grande, pues. Y pone a Colombia como en el puesto 12, pues. Cuando Colombia es un país ante la miseria, el caso de los contrabandos, pues, la inseguridad, pues, los paramilitares, los asesinatos, la delincuencia, subiendo en Colombia. Porque se viene este pueblo colombiano para acá, para Venezuela. Incluso hay unos que se vienen, se van y vuelven otra vez y vienen con la familia. O sea, la delincuencia que hay en Venezuela. Y este bandido pone él pone que es una encuesta supuestamente Galo. ¿Se acuerda que esa encuestadora Galo era la que ponía los Adecco y Copellano, así que era el que estaba mejor? No, fíjate, Gallup es una encuestadora bastante con bastante credibilidad, pero recordemos que Julio Borges es un manipulador, es tan manipulador que hay algo que no dice, por ello vi esa encuesta de Gallup, que los países más seguros de América Latina son en este orden, y eso lo publicó Correo del Orinoco, esa nota, son en este orden, los países más seguros de América Latina son, en primer lugar, Nicaragua, país socialista. Segundo lugar, Panamá, país capitalista. Tercer lugar, Uruguay, país socialista. Y cuarto lugar, Ecuador, país socialista. los cuatro países más seguros de América Latina, de los cuatro, tres son socialistas. Eso no lo dice Julio Borges, se queda calladito. Y habrá que preguntarse, en dado caso, por qué las situaciones de inseguridad en nuestro país, quién las avala, quién es cómplice de ellas, porque si vemos unos sectores... Es que con esta oposición, ¿cómo va a ser un país seguro? Por eso, si vemos unos sectores de oposición que le están haciendo el juego a los contrabandistas, que para ellos los contrabandistas son... Los niños Jesús, pues, no hacen nada, ¿no? Y los defienden. Y los guarimberos de capita motorizados también son unos niños buena, de Dios que no hacen esa es nada. Es la gente decente. Fíjense y los raspacupos también son los pobres viajeros a los que les cae el peso de la ley cuando en realidad ellos roban muy poquito. Bueno, ahí ustedes tienen... Ese es el argumento de la oposición. Tienen una larga lista de las personas que... del tipo de personas que defiende nuestra oposición. La lista es larga, ¿no? De la gente que defiende y la gran mayoría de ellos vinculados con delitos. De todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, muchachos. Buenos días, Sonia. ¿Cómo están? Chévere. Sonia, ¿y tú cómo andas, Sonia? Sí, qué bien. Fíjense. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que ustedes están diciendo ahí. Yo digo una cosa, que el que no la debe, no la teme. Claro. Con eso de las captahuellas, porque... Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no necesito comprar sino un kilo de harina, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, porque en mi familia somos pocos, pues, y no se necesita comprar esa gran cantidad de productos de la dieta básica, como dice. Pero eso que tú has dicho, Enza, estoy muy de acuerdo contigo. A esos llamados, a esos mercados, a los Mercal, a los Pedeval, hay que hacer una investigación, pero muy, muy, muy a fondo. Fíjate algo, a mí me tocó la semana pasada, se hizo un Mercal muy cerquita de mi casa, ¿verdad? Bueno, yo fui. Delante de mí había una señora bastante mayor que venía de la cercanía, pero más o menos venía de lejos. Y le dice la muchacha delante de mí, le dice, primero le despacho lo que está en la mesa y después usted me va a pedir lo demás. Y yo me quedo observando y la señora le dice, no, mi amor, yo lo que traigo son 150 bolívares. Yo necesito comprar es una leche, un pollo y un arroz o un azúcar, algo así. Eran tres o cuatro cosas que necesitaba la señora. Yo de la mesa no necesito nada, de la fulana mesa, donde allí te ponen una cantidad de salsas, de enlatados, de bolsas de alimentos achocolatados y no sé qué, que los venden en unos precios más o menos altos. Le digo yo, y la muchacha le dice, pues yo no le puedo despachar. Le digo, pues usted la tiene que despachar. Porque si a la señora no le interesa comprar nada de la mesa, tú no la puedes obligar. Y llamé a uno de los coordinadores e inmediatamente venía una de las supervisoras. Y me dice, ¿qué está pasando aquí? Le digo que la vendedora está obligando a la señora a comprarle primero artículos de la mesa y después ella le va a vender lo demás. Y dice la supervisora, pues ella no puede hacer eso. Le digo, pues sí lo está haciendo. Tienen que vigilar eso. Eso no se puede hacer. Bueno, total que le venden a la señora. Cuando me toca a mí, por supuesto. Ella sabe que yo soy la que salí en defensa de la señora. Y le digo, bueno, ahora tú me vas a atender a mí, me vas a despachar un pollo, un azúcar, una harina de maíz, un aceite, uno de cada cosa. Y entonces se me queda mirando, le digo, ahora de aquí de la mesa lo único que me interesa es un papelón y una lata de sardinas, más nada. Había cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces eso fue lo que... Pero eso lo están haciendo y que me lo corroboren las personas que compran en los mercales, que siempre lo hacen. Que si obligan a las personas a comprarle los artículos de la mesa. Y sí, muchas señor. Veces hay cosas de la mesa que a las personas o no le interesa o no tiene el dinero suficiente para comprarlo. Hay que averiguar por qué pasa eso y qué significa todo eso. Porque eso no puede ser. ¿Ves? Entonces, eso era mi denuncia. Y por demás, los demás de que si desvían los productos para los buhoneros, eso lo sabemos. Uno ve a los buhoneros vendiendo harina de maíz de la que te venden en Mercal y Pedeval, azúcar y arroz y todos los productos de casa, eso lo venden los buhoneros. Entonces no es mentira de que ellos desvían todos esos productos hacia la economía informal. Bueno, muchachos, eso era todo mi participación. Un abrazo y feliz día. Feliz día, agradecido. Sonia. Y fíjate, bueno, se explica por sí sola toda la llamada de la camarada. Pero ella dice que hay que investigar por qué suceden estas cosas en los mercados, que colocan que te obligan a comprar productos de la mesa. Pero esto no es de ahorita, esto pasa desde hace años. Que hay que averiguarlo. Yo te voy a decir por qué pasa esto. Porque allí hay personas que se dedican a la compra de otro tipo de productos que no son de mercal. Y con eso es que ellos se redondean, ¿ves? Con eso es que ellos se redondean. Porque como porque tienen que dicen, vender... Porque te lo dicen con el descaro. No, es que tenemos que vender esto porque si no es que no ganamos nada. ¿Cómo que no ganas nada? Si el Estado te está subsidiando la carne, te está pagando. Se subsidia la carne, el pollo, el arroz, el azúcar, la harina, la leche. Todo eso viene subsidiado. Y lo que pasa es que ellos quieren ganar al máximo por ciento. Ellos quieren ganar todo, porque claro que le ganan a todo lo que están vendiendo allí, los productos de la canasta básica. Pero lo que no es de la canasta básica, que te ponen en la mesa y te obligan a comprar para que puedas tener acceso a los productos de primera necesidad, estos productos, ellos lo ponen allí aparte para redondearse. Bueno, tal cual vive esa criolla, claro, tal cual corrupción. No, y encima es que son cosas que uno no necesita. Claro. Porque eso, bueno, que te vendo el pollo, pero llévate un frasco de vainilla. ¿Pero para qué quiero yo un frasco de vainilla? Para que aliñes el pollo. O sea, ¿para qué quiero, no sé. O sea, ¿para qué quiero yo un picante? Porque es que eso es lo que te venden, vainilla, picante, no sé, unas cosas que... No, y estos productos achocolatados que te lo venden además con sobreprecio, que no es lo que cuestan, ¿no? Y te, que un poco de enlatados que tú nunca vas a utilizar, o que si la gelatina, que si usted no come gelatina, ¿por qué te van a obligar a comprar gelatina? No se puede. Bueno, por eso, no eso es como puede. Los vendedores que se suben en las camioneticas que vendiendo chocolates y caramelos, y si uno no se los compra, los tipos se molestan. Esos hombres no han pensado que de repente alguien no se los compra porque es diabético o está a dieta. O porque alguien no se los compra porque sabe que esos productos vienen del contrabando. También es una visión que mucha gente dice, no, eso es contrabandeado, yo no compro. Pero contrabando. Es que insultan. O sea, en lo personal, a mí no me gusta el chicle, no me gusta. Oye, y si no me da la gana comprar chicle, ¿por qué me tienes que llamar pichirre? ¿Acaso tú te has preguntado si yo estoy bien de la salud, si estoy a dieta, si no estoy a dieta, si soy diabético o no? Si sencillamente no te da la gana. Sencillamente no, me Mira, da la gana. Nadie puede obligarte a comprar. Y ojo, esto no es política de Mercal ni del Ministerio de Alimentación. No, no. No es política eso de los nada. Eso es los concesionarios. Pero ¿qué debería ser política de Mercal? Concesionario que incluya, que incurra en esa práctica. Concesionario que se le revoca la concesión. Claro. Porque yo una vez estuve en un operativo mercal, en un organismo del Estado donde estaba pasando esto, y se lo dije al director de ese sitio lo que estaba pasando, y el tipo se encogió de hombro y dijo, ay, pero déjalos, es que eso no es normal. No, no es normal. No, no vale, pero no déjalos. No es normal. Llamada telefónica, buen día. Discúlpeme, soy Fernando La Presta de nuevo. No es por derecho a réplica tampoco. Dígalo. Sino que cuando hicimos la exposición de lo de Díaz Rangel, yo simplemente hago la aclaratoria, no la aclaratoria, sino lo de la gasolina como combustible. Yo nunca voy a estar en contra de los cubanos que están en Venezuela porque ellos prestan un servicio. Ese servicio es altísimamente mal recompensado, de paso, porque por lo que le pagan a ellos y lo que paga el Estado, es muy económico. Ojo con lo que estoy diciendo. Sí. Económico en un sentido, porque un médico del mercado privado te gana 20, 40, 50 veces más de lo que puede ganar un médico de esos cubanos. Los médicos en Venezuela, o sea, los cubanos están en Venezuela, dentro de las misiones, alimentación, misión cultura, misión, perdón, de todas las... Vamos a decir, barrio en todas de deportivo. Las misiones están ellos aquí. Sí. Malmente yo pudiera decir cualquier cosa en contra de los cubanos. Simplemente hice la comparación de que se pierde. No es que se pierde. No, exacto. O sea, hacia Cuba no estamos perdiendo absolutamente estamos perdiendo, nada. Más bien estamos dejando de pagar, más bien. Exactamente. Es lo contrario. Exactamente. Es muy poco lo que se paga para el beneficio que obtenemos. Y por lo que acaba de decir la señora, y esto es otra cuestión que nosotros debemos de tener... ¿Ustedes dos saben cuánto paga, cuál es el porcentaje de beneficio que da Mercal? A ver, ¿usted tiene una cifra? 3%. Ajá. Usted para ganarse 3.000 bolívares tiene que vender 100.000. Por eso es que el pollo, la carne y todo te lo venden antes de llegar a Mercal. Si ellos, si los señores que venden allí en el, ¿cómo se llama? En Tazón, porque ahí es donde está uno de los... para que tú te vayas a abastecer más grande, se dieran cuenta que cuando generalmente ellos van por la noche para buscar su mercancía, porque mucha de ellas es refrigerada, cuando se trata de carne, pollo, cerdo y esas cuestiones, ¿verdad? Si ellos supieran a dónde van, con lo que dijo Andrés Eloy Méndez, se desvía. ¿Por qué? Porque si tú traes 1,000 kilos de pollo, que te cuestan 40,000 bolívares, y si tú sabes que en el mercado privado te van a dar 80, lo más lógico es que él diga, no, yo vendo la mitad por lo menos en el mercado privado antes de llegar a la casa, antes de poner el tarantín, porque paga el 3%, hermano, y cuesta mucho más el operativo que tú tienes que pagar, la persona que te ayuda, el transporte, toda esa cantidad de cuestiones, que lo que tú vas a percibir. Lógico, la idea inicial era que tú te abastezcas de ellos para tu casa y para tu familia, que tú te abastezcas, y ese pequeño porcentaje te lo ibas a ganar, pero ya eso se volteó la tortilla y la gente lo ve como un negocio. ¿Qué es lo que debe hacer el mercado? ¿Usted lo acaban de decir? Vamos a cerrarlo y vamos a hacerlo de nuevo, pues. Y darle una rentabilidad lógica para que la persona que venda al mercado, que ese beneficio le va a llegar al pueblo, ¿verdad?, sea un poquito más rentable hacia él, para que deje de estar comerciándolo hacia el mercado privado. De eso es que se trata. Refundarlo, pues. Vale, podría, pues. Vale. Gracias. A tu orden. Tenemos otra llamada, Luis. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez. Acá. Hola, Ingrid. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Miren, en cuanto a lo que están... el comentario de los médicos cubanos. La gente aquí cree que ellos están como unos reyes, como unas reinas. No. Ellos no ganan casi. Ellos pasan bastante trabajo de aquí. Si hay personas que le tienen el aprecio, que le sienten, pero no es muy el sentir el rechazo hacia ellos, no es nada bonito, no es nada bueno. Entonces lo que hacen es hablar tonterías, estupideces, cuando esta gente son muy humanistas. Mire, nadie le puede quitar los bailados a ellos. Los médicos aquí no se parecen en nada. Aquí te dicen, venga a tal hora, usted va, y le dice el médico, no vino o no viene. Se lo digo porque mi hermana, que sufrió el accidente en el Vargas, que está acostada pero de largo, el médico muy bombúa de Vargas mandó a mi sobrina para allá, para acá, con un CD, la lectura, y hasta ahora vengo como diagnóstico tal que se acueste 6-8 semanas. Ese es el remedio. Ese es el trato. Cuando la muchacha va el miércoles con el CD, el médico no estaba, porque él va, es bombúo, él va miércoles y sábado nada más. Entonces, hablan bastante tontería esos médicos cubanos, no ganan casi. Y en cuanto a lo de la cacahuella, ¿dónde está el bachaqueo? ¿Dónde se hacen las colas? No se hacen aquí en Caracas. Lo que tú estás diciendo en Ciudadanos es cierto. Está el puerto de La Guaira, está todo aquí al centro, aquí llegan todos los productos, y entonces nosotros vamos a seguir con las colas. Y entonces la gente en las colas hablando tonterías, que se falta de gobierno, que por culpa de Maduro. No, el cacahuella para todas partes, aquí en Caracas más, porque las colas son enormes. Y obligando a los que ustedes están diciendo a comprar cosas innecesarias. Usted entra a su supermercado, un poco de lata lo que hay, enlatado y cosas importadas que para nada usted necesita. De la gelatina esa, te aclaro una cosa, que es muy bueno. El doctor Combi, como yo tengo una comadre que lo cocinaba a él, él a diario consumía en la mañana y en la noche. Porque es muy bueno para los huesos, para la regeneración de los cartílagos. Sí, él es él. A diario consumía, muy bueno. Bueno, más que todo la de lámina esa, que también sirve para el dengue y toda esa serie de cosas. Pero, y lo de la gasolina, que la aumenten, que se dejen de tanta tontería, porque eso es lo que la oposición lo que está tratando de buscar los atajos. Que la aumenten, porque si algunos recorren y viajan más, un bolívar fuerte por litro, y se acabó la tontería. Porque si algunos viajan bastante y le dan bastante rosca a su carro, a su camionetota, son los mudeños, los escuálidos, esos son los que viajan más. Entonces no sé qué tal parando a eso. Y en cuanto si aumentan, fíjese bien, y si aumentan, no, ya ellos aumentaron el pasaje, ya ellos lo tienen 8.50, no se les paga más, porque ya ellos lo aumentaron, si se aumentaran la gasolina. No, nosotros no. Recuerda lo que le dijo el presidente Chávez a Nicolás. Mano dura, Nicolás, y él tiene que ponerse ahí duro. No, encontré pasajeros, ya ellos recobran todo lo que cuesta el aumento de la gasolina. No, hay que darle duro, dejarse de tontería. Y aquí cacahuella y se acaban las colas. Gracias.

cariñito pa'l oído. Mira, Débora Sasha, que nos trae una noche contigo. Tema del... Bueno, ya el conocimiento popular, ¿no? Sabroso. Bolero. Bolerito. Bolerito bien sabrosito. Hablarlo en una baldosita. Sabrosito, relajado esta mañana de primero de septiembre de 2014. Tenemos Twitter. Usted tenemos nos escribe. Twitter y tenemos Facebook. Dale ahí con el Twitter. Rapidito. Vamos, vamos. Juan Guirola dice... ya decíamos lo del Festival de Teatro. Dice, debemos mantener la formación ideológica socialista, bolivariana y chavista. La derecha no se detiene en su ataque. El Estado premia a los buenos estudiantes, dice otro mensaje. Así la revolución nos hará llegar a la felicidad si mantenemos la lucha entre todos. Parten un grupo de muchachos Cuba, ¿no? Sí, y hace una o dos semanas partió otro grupo para Argentina. Hacia eso Argentina. Forma parte de un plan de incentivo que tiene el Estado con la educación pública, pues los mejores estudiantes de todo el país, pues se los mandan unos días, una semana creo, a Argentina o a Cuba. Me da una sana envidia, me da. Eso no existía en los tiempos de uno. No existía y eso para no existe nada. En las escuelas privadas. Y no existe en las escuelas privadas. Mira, el Betty Captahuellas, ahora se identifica así. El Betty Captahuellas dice, hola panas, da tristeza ver cómo hay venezolanos que venden a la patria sin pensar siquiera en el futuro de sus propios hijos. No, venden la patria y piensan en el futuro de sus hijos porque ellos creen que se hacen millonarios y le aseguran la vida a los muchachos. Pueden tener su DS, su ropita de marca, su plasma de 720 pulgadas. Ellos creen que robando... Es más, yo conocí, siendo chama, pues, no era de mis amigos, pero era padre de amigos. Yo conocí unos cuantos corruptillos de la cuarta. Y había uno que tenía 3 apartamentos y cada apartamento estaba a nombre de un hijo. O sea, le estaba asegurando el futuro a sus hijos. Entonces, no es que no piensen en el futuro de sus propios hijos. Si piensan que dejándolos millonarios, cumplen. Pero, ¿y los hijos de los demás? No, ¿y la importa, patria? No, ¿y la nación? Sí. ¿Y el país? Mira, dice también el Betty Captahuellas a través del Twitter... El compañero que vio la obra de teatro donde se hicieron chistes sobre Gaza, que diga el nombre de la obra para rayarla y que ningún venezolano de buen corazón la vea. Fue en el CCCT, no sé qué obra sería, esta que nos mencionó hace un rato Juan, ¿no? Dice por acá Freddy Martínez, Mercal es para abastecer al pueblo. El que quiera negociar con la comida, que abra un mercado privado. ¡Claro! ¡Listo! Ah, no, lo que pasa es que así tiene que pagar más caro. No. Lo que pasa es que así tiene que pagar más caro. Entonces, como en realidad lo que buscan los especuladores es ganar al 3000% invirtiendo el 0,00001, porque es así. Mira. No invierto y gano, o sea, es robar. Robar es lo que buscan. Por acá Juan nos envía el artículo de Carola Chávez, La vida oscura de Clara Vigilada. Sonría, lo estamos filmando, ¿no? Vamos a leerlo más adelante porque también nos hace mención sobre un artículo de Carola Chávez. Clara va al supermercado, no tiene pérdidas, fue leído en el tercer congreso del PSUV. No lo he leído, por tanto no voy a emitir opinión todavía, pero ahí hay Facebook también. Sí, nos escribe María Gabriela Pérez al grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y dice: cuando el presidente dijo que el Captahuella era voluntario, lo dijo porque los dueños de supermercados voluntariamente estuvieron de acuerdo a implementar este sistema. Sí, puede ser. Pero qué casualidad que el presidente Maduro dijera esto y saliera Andrés Eloy Méndez y saliera otro vocero. No, que es voluntario, no todos lo tienen que implantar, no, que nada más va a ser en la frontera, no, que en Caracas sí, que en Caracas no, que quien quiera ponerlo. Porque yo leí también, o sea, yo leí declaraciones, citas en prensa oficial de los mismos voceros del gobierno. No, quien quiera ponerlo que lo ponga, así mismo, lo que tiene que ver con la red privada. O sea, ahí hubo un recule. Ahí hubo un recule, o sea, nos guste o no. Dice Samuel Torres. Cierto, es más, pasaron por televisión los resultados de la reunión que tuvo el diputado Andrés Eloy Méndez con propietarios de algunas redes de distribución de supermercados. Efectivamente, y ellos estaban de acuerdo. Pero esto de que ahora es voluntario, no es tanto porque, ay, es que ANSA dijo que sí. Donde expresaron su opinión y apoyo. Esta información que da Diosdado Cabello deja muy mal parado al diputado Andrés Eloy Méndez por falta de coordinación y uniformidad en el gobierno. Eso ya es otra cosa. Dice Darwin Infante. Saludos, camaradas. Ahora los raspacupos les dio por ir a Cuba para traerse esos dolaritos que supuestamente el Estado venezolano le regala esta hermana nación. Me pregunto, ¿tomará alguna medida el gobierno cubano para detener este flagelo? Eso debería. Nos lo preguntamos todos. Debería. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días. Buenos días. Buen día. Ay, se escucha María. Hay algún ruidito por ahí en la línea, pero te escuchamos. Buen día. Aló, buenos días. Sí. Buenos días. ¿Cómo están, camaradas? ¿Cómo va? Alesia Funes, aquí en San Antonio de los Altos. Alesia, tiempo sin hablar contigo, cariño. ¿Cómo estás? Bien, chica, chévere. Aquí, tú sabes. Siempre los escucho, aunque no me caiga la llamada. Bienvenida. Bueno, mira, con referente a las cactahuellas, yo fui una de las que, cónchole, cuando dijeron que era voluntario, yo dije, cónchole, qué rabia, ¿vale? Eso nos cayó porque, como balde de agua fría a muchos. Sí, porque precisamente, Ensa, mira, y Randall, yo pienso que aquí en Caracas, más bien es una de las partes que tienen que implementarlo. Yo vi con mis propios ojos, y voy a nombrar el supermercado Central Mairense, qué que raro. Está en el ICFA, yo vi como un cambote, pero bueno, bastante personas con características de guajiro. No sé si será de la parte de la Guajira colombiana o la Guajira aquí de Venezuela. Tienen doble nacionalidad. Pero sí. Los vi, mira, aquellos estaban en la puerta de quedarse hacia Locatel, hacia allá como hacia Santa Mónica. Allí estaba apostado la señora con su manta y con una muchachita. Mira, y aquellos tenían bolsas y bolsas que los que estaban haciendo en la cola le traían y le traían y le traían, pero aquello eran bolsas y bolsas de harina precocida, tú sabes, la marca esa, la marca, tú sabes. Bueno, y entonces fíjate tú, esa lo referente, yo dije, cónchale, ¿qué es esto? Mira, si cuando uno va a Locatel, a cualquier supermercado o privado, uno está registrado allí su nombre, porque uno le piden el nombre y uno lo da a su cédula y entonces mismo aparece el nombre de uno. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si todos estamos registrados en todos esos supermercados y en todas esas cadenas privadas donde uno compra siempre medicinas y todo. Y con referente a lo de Mercal, mira, eso ha sido todo el tiempo. Eso es el pueblo robando al pueblo, porque eso solo no ocurre allí. En las bodeguitas más humildes de los barrios de Caracas y de toda Venezuela, tú ves que esas personas venden allí y le venden a sus mismos vecinos del barrio, de la comunidad, bien caro. Entonces, con un cuento que no, porque yo pagué tanto para que me lo trajeran. Entonces, te venden las cosas, el triple, y todo eso solo no se ve en Mercal, eso se ve en todas partes. Es falta de conciencia, amigo, porque mientras que el pueblo esté en eso, mira, que no nos ayudemos unos los otros, eso siempre va a ser esa. Entonces, ¿qué es eso? Que nada más dicen que en Mercal, que yo no sé qué, ok, en Mercal siempre ha pasado también, pero eso es en todas partes, esa. Bueno, buenos días y hasta luego. Hasta luego, amiga. Tenemos otra llamada, la tenemos rapidito. Buen día. Se nos cayó. Ahí está. Buen día. Buenos días. A ver. Es que yo quería hacer una referencia sobre las cableras, ¿no? Ajá. Que, fíjate, aumentaron el 1 de julio, ¿verdad? Y van a aumentar ahora el 1 de septiembre. Y ahora la volvieron a aumentar, dice que a partir de hoy, que dio la orden Conater. Pero, ¿por qué no se fijan, por lo menos, que uno va a ver Canal 8 y no lo puede ver? Toda, ni TV, ni nada de eso, y no le ponen una sanción a eso, porque no tiene volumen. Le quitan el audio. ¿Qué cablera utilizas tú, amiga? Yo tengo Movistar. Ajá. Entonces, pero yo creo que es todo general, porque yo oigo mucha crítica. Sí. Que tengo amigos que tienen DirecTV y todo eso y me lo dicen. Imagínate. No, y otra cosa que hacen es que las promociones de ellos, de la cablera, le suben el volumen, pero es que te dejan sordo. Sí, terrible. Sí, y eso lo prohíbe la ley resorte. Canal 8, y entonces lo tengo todo volumen. Y lo paso para, por lo menos, Venevisión. Entonces tengo que bajárselo porque no, el volumen es insoportable. Eso sí, tiene que regularlo con Atel, todo eso. También tenía que medir eso, porque si le están dando orden para que aumente, por lo menos la gente tiene que tener un buen servicio de todo. Bueno, amiga, tiene usted razón en lo que nos dice. Gracias por la llamada y atento con la denuncia. De hecho, eso salió, lo leí ayer en el Últimas Noticias, que efectivamente a partir del 1 de septiembre vuelven a aumentar las tarifas del cable, que Conatel autorizó el aumento. Pero una de las cosas que ellos decían los de las cableras es que, a diferencia de otras partes del mundo donde las cableras cobran por canal, en realidad las cableras aquí cobran es por la frecuencia, cobran es por la banda, no tanto por los canales. Entonces, ¿qué piensan? Piensan aumentar la oferta de canales porque ya se está pagando de una vez por la banda, claro. que es lo que sube de precio, y que eso no necesariamente implica el aumento de las tarifas. Otra de las cosas que también dicen los de las cableras es que la mayoría de las cableras aquí funcionan tecnología obsoleta, analógica, ¿no? Ya se van a meter con la parte digital y todo esto, pero bueno. Vamos a ver cuánto es el aumento. Mira, tenía razón de verdad Juan Guirola cuando nos comenta el artículo de Carola Chávez. Como es cortico, uno se puede dar la licencia de leerlo completo. No tiene desperdicio, como dijo Juan. Se llama La vida oscura de Clara. Dos puntos. Vigilada. Clara, la de la vida oscura, sale del gimnasio. La clase de yoga no logró desanudar sus pobres músculos, que lleva 15 años engarrotados por culpa del castrochavismo. Cargando su bolsa del gym y su cartera, se dirige al supermercado para hacer sus compras como cada semana. Allí, le saluda un simpático cartelito en la puerta que la insta a sonreír porque la están filmando. ¿Sabes? Sonría, lo estamos filmando, ¿no? Ni así, Clara sonríe. Apenas pone un pie dentro del local, un vigilante le avisa que, para poder entrar a comprar, debe dejar ese bolso grande en el mostrador de atención al cliente, que ahí se lo guardamos atentamente hasta que termine de hacer su compra, señora. En la caja, a la hora de pagar, le piden su número de cédula para verificar su afiliación a tan prestigiosa cadena de expendio de comida. La cajera teclea un número, tac, tac, tac, tac, hace clic y le da la bienvenida llamándola por su nombre. Hola, Clara. Bienvenida. Según se lee en la pantalla de la computadora, según arriba de su dirección, allí, justo arriba de su dirección, número de teléfono y otro montón de datos de Clara que ella les proporcionó voluntariamente cuando solicitó una afiliación de cliente que le ofrece como única ventaja no tener que repetir sus datos cada vez que va a comprar. Clara paga con su tarjeta de débito y la cajera le indica que debe colocar su cédula y teléfono en el comprobante de compra, así como por si acaso, pues. Automáticamente, Clara garrapatea los datos requeridos, espera su factura, agarra su compra, recoge su bolso en el mostrador donde se lo guardaron atentamente y se dirige a la puerta donde tiene que hacer otra cola para que un vigilante, que al parecer tiene rayos X en los ojos, escanee su carrito con una mirada punzopenetrante y verifique lo que lleva ella concuerda con lo que dice la factura, porque así siempre te los revisan, ¿no?, a la salida. Solo entonces le sellará el permiso de salida. ¿Me puede abrir el bolso, señora?, le dice el vigilante con cara de Sherlock Holmes. Y Clara, sin el más mínimo asomo de rebelión, abre de par en par el mismo bolso que no le dejaron entrar al mercado para que el vigilante compruebe que solo lleva un tapete de yoga, maquillaje, una toalla sanitaria, ropa interior de repuesto, sus cosas más personales, pues. Sellada, Clara se va a casa. Esa noche, Clara, la de la vida oscura, cacerolea contra las captahuellas porque es el colmo que este gobierno te quiera controlar hasta cuando haces mercado. No es no. Fíjate. Y hablan eso, la humillación del sistema biométrico. A mí me parece humillantísimo y eso lo hace mucho en el supermercado CNDM. Porque eso es lo que son, unos CNDM. Cuando te pone el vigilante, te bloquea la puerta y dice, señorita, ¿me permite visualizarle el bolso? Sí. Pues si ni siquiera puedo ver el bolso, revisar, no, visualizar. ¿De dónde salió eso? Visualizar. No, es que son elegantes. Qué elegancia para hurgar en la intimidad de cada persona. Y usualmente te lo piden cuando te ven que andas con un montón de bolsas que casi no puede caminar, que está bien cargado y tienes que dejar el poco de bolsas en el piso. Para abrirles el bolso, mueva ahí, tienes que sacar paraguas, o sea, de verdad, de casualidad no le sacas la toalla sanitaria que tienes de repuesto. Sí, pero es que estas cosas pasan. Eso no es humillante. Humillantes son las captahuellas que lo que pretenden es frenar el contrabando y que usted pueda conseguir los productos que necesita en los anaqueles. Eso sí es humillante, ¿no? Más Twitter, la gente nos saluda y nos dice, Adán García, por ejemplo, buenos días, amigos, excelente música, maravillosos comentarios, el mejor programa, gracias por el concepto, Adán. Marglelis Quintero nos dice, hola chicos, me parece justo que la captahuellas deba ser aplicada en todos los supermercados. Ellos son los primeros en robar, denuncia. Y vaya, la gente que hace compra, los que hacemos mercado, sabemos cómo se bate el cobre allí y sabemos cómo los mismos señores de los centros de los expendios de alimentos, los supermercados, colaboran abiertamente con el comerciante informal, colaboran abiertamente con el bachaqueo y el contrabando. Entonces, no aplicarles las captahuellas en estos centros, dejarlo que sea opcional, sigue dejando abierta la opción a que ellos contribuyan contra el contrabando. que contribuyan a seguir contrabando. Claro que sí. Juan Guirola nos dice que la obra que mencionó hace rato se llama 15 segundos y está en el Festival de Teatro de Obras de 15 Minutos en el CCCT. Y es una obra que, como nos cuenta Juan, al parecer hace mofa de la situación en Gaza. Sí, pero yo creo que es una cuestión que si uno se encuentra con eso, uno, esto es un país democrático, sí, y uno tiene todo el derecho de agarrar y abuchearlo. Abuchearlo. Abuchearlo. Pararse, irse y listo. Estamos hablando de la burla sobre la muerte, claro, violación de derechos humanos. No, fíjate. O sea, con eso no se juega. Ellos... Entonces, ay, no, qué hora es para no verla. No, hay que ir y abuchearlo y que pasen vergüenza. Ellos tienen derecho a la libre creación, ¿no? Hay derecho a la libre creación. Si ellos quieren plantear una obra de teatro donde se burlan de la situación en Gaza, bueno, tienen la libertad de hacerlo, pero yo también como espectador tengo la libertad de abuchearlo, de pegarle unos cuantos gritos ahí y decirle, esa es una porquería, y dejen de burlarse de las víctimas. ¿Cómo no les pasa a ustedes para ver si van a estar burlándose de esto, ¿no? Entonces, hay libertades. Y esta libertad también deberían permitirla. Ojalá que no se vayan a parar unos gorilas y saquen a quien abuchee obras como esta, ¿no? Porque esta es otra de las libertades que ellos asumen tener. Dicen por acá, encuesta de Ruiz Burundanga, Interlaces dice que 67% de venezolanos creen en el presidente Maduro. Oscar Schlemmel, cállate, dice atentamente, el movimiento de me iría demasiado. Y dice Contraloría Popular, quitar el control a los privados deja mal a Andrés Eloy Pesub. Acuérdense de Saman Edu. Luchar pero yo no creo que sea, pero ¿eh? Es que yo no creo que esa sea decisión de Andrés Eloy, es una decisión por encima de Andrés Eloy. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En todo caso, apoyemos la lucha contra el contrabando del color que se vista, donde él se camuflajee y en todos los sectores donde sea posible que exista y siga perviviendo este flagelo. Ya nosotros estamos llegando a los minutos finales de esta ventana, mejor dicho, llegamos ya al minuto de cierre. Nos vamos, ya cerramos esta ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación, pero más le agradecemos que construyamos en colectivo una patria más digna, más soberana cada día, una mejor patria llamada Venezuela cada día. Agradecemos también al señor Luis Yerloyo, que está ahí detrás de los controles. Hasta mañana les decimos, frente a esta ventana, estos servidores, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con esta versión que hace Escaracas Jazz del Tibiri Tábara. Chau. Ahí está el diablo del son que canta. Chau. Ayer pasando yo por el Paseo del Prado y la calle Neptuno en el centro comercial de La Habana, me asombré al ver dos cubanos que se saludaban de esta manera. Fíjense cómo se saludaban esos dos cubanos. Oiga un minuto. ¿Y qué, mi socio? Pues yo aquí en el Tibre. ¿Y tú, mi hermano? Pues yo aquí en el Tábara. Y como quiera que se ponga el Tibre y Tábara, mira qué cosa tiene la... Y dice así, y que mi hermano, en el Tibiri Tábara, oye, en el Tibiri Tábara, ya usted lo ve mi compadre, ya usted lo ve mi compadre. Este es pausa. We'll be right back.